comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Edición que vamos a dedicar hoy a escuchar pues, algunos de esos discos que han pasado por nuestro programa a lo largo de este 2022. Canciones que aún no han sonado de estos discos, como es el caso de este que nos sirve hoy de apertura. Un disco póstumo de David Bowie, Toy. Lleva por título y es un trabajo que en su día no fue editado en el año 2000. La discográfica pensaba que no era comercial, así que, pues, qué cosas. Son un conjunto de autoversiones, canciones del propio Bowie de su primera etapa, canciones entre el 67 y el 71. Temas que vuelve a reinterpretar y la verdad es que le quedan muy bien, ganan mucho estos temas. Hemos abierto con Let Me Sleep Beside You, es una canción original de 1970. Y otro disco del que nos hicimos eco aquí en Giroscopio Musical es el de los escoceses Belle and Sebastian, 11º álbum de estudio, A Bit of Previews. Un gran disco, sin duda, del que vamos a escuchar este Talk to Me, Talk to Me. Looking through a portal. got eyes on a mastery of gravity. I'm lucky to be here now, I was lonely. Talk to me, talk to me. I've got a new perspective. The glass in my hand, it ain't exactly full. The place at my table is an empty stool. Talk to me, talk to me. Take hold of me. All I wanted was peace inside a sanctuary. I lived my life so desperate to be in control. Scared of getting hurt again, but now I realize it's all for nothing. Bugs that sleep for years. Conditions are ripe, they fly into the sun. The spectacle gets too new, life is always new. Talk to me, talk to me. From my waking sleep I fear. You're planning to prize yourself away from me. You're planning to exit from my misery. I can take a lot, but I'm not prepared to face the alone. Try to take hold of me. All I wanted was peace inside a sanctuary. I lived my life so desperate to be in control. Scared of getting hurt again, but now I realize it's all for nothing. Company. I'm facing the lonely night with my fading sight. Talk to me, talk to me. Many times I faced the wall. I called for the peace and now I got it all. Peace grows into anguish when your heart leaks. Talk to me, talk to me. Try to take hold of me. All I wanted was peace inside a sanctuary. I lived my life so desperate to be in control. Scared of getting hurt again, but now I realize it's all for nothing. All for nothing. Confusion is trying to take hold of me. All I wanted was peace inside a sanctuary. I lived my life so desperate to be in control. Scared of getting hurt again, but now I realize it's all for nothing. All for nothing. Delusions are all my present currency. They're causing a poison in my veins and voices. Hearing voices telling me to beat the clock. Doctor, please release me now. I can't afford to waste another second. We'll be right back. Desde su estudio en San Francisco, el multiinstrumentista y compositor Kelly Stoltz nos dejaba en este 2022 un nuevo trabajo, The Stylist. Es un disco donde, como acostumbra, pues él toca casi todos los instrumentos. Es un álbum de pop con sintetizadores, cajas de ritmos y guitarras. Un gran disco del que hemos escuchado este My Wildest Dream. Pues 2022 también nos deja el debut de una de esas llamadas superbandas, Third Secret, miembros de Soundgarden, Nirvana y Pearl Jam, los tres exponentes de la escena del grunge de Seattle, en un trabajo, pues ahí, de una mezcla de sonidos de grunge y folk. Escuchamos Lights Fade Away. To go right, there is no reason for a fight. I'm laying in the green grass, waiting for fate to take flight. When everything else falls apart, when everything goes so wrong, the hours they are moving on, destroying everything you've got. Time moves on and Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Más azúcar, señorita, que la dulzura no mata. En su tacita de plata, tome otra cucharadita. El ingenio, mientras tanto, tiembla de espanto y bulle de sudor. ¡Ay, qué dolor! Yo vengo quemando caña, sí, señor. Para el puerto de La Habana va el tren con su cargamento, que es puro refinamiento de melodía italiana. Hemos cerrado la venta, no echemos cuenta de la mortandad. ¡Ay, qué maldad! Yo vengo quemando caña sin piedad. No eres Congo ni Abacua, sin candela no eres nada. Soy cimarrón del palenque y herbero de la montaña. Uso el machete con saña y no le temo al rebenque. Soy fugitivo de España y entre la caña brilla mi yesquero. ¡Ay, lucero! Yo vengo quemando caña, compañero. Quemando caña, quemando caña, quemando caña, quemando caña. ¡Ay, la, la, la! Del palenque y herbero de la monta. Uso el machete con sa y no le temo al rebén. Soy fugitivo de spa como dulce mi esque. Eche un trago, compañe. Yo vengo quemando caña, quemando qué, quemando caña, quemando caña, quemando caña, quemando caña. Ritmos latinos, el blues, el swing, la bossa nova junto al pop y el rock. Así es la última propuesta de Santiago Auserón, bajo el nombre ya clásico de Juan Perro. Libertad lleva por título este nuevo trabajo y que se sitúa al margen de las modas imperantes, demostrando pues una exquisita madurez con influencias afrocubanas y jazzísticas. Quemando caña es esta pieza que acabamos de escuchar de este nuevo trabajo del zaragozano. Y otro disco también de influencias latinas, la cumbia, el son cubano junto al rock fronterizo, es la propuesta de este 2022 de Caléxico. Un disco con colaboraciones como las de Jairo Zavala o la guatemalteca Gaby Moreno, entre otros. El Mirador lleva por título, del que vamos a escuchar el tema que lo titula Caléxico. Oh, Love. desde California, el álbum debut de The Secret Soul. Es un exquisito disco de Sweet Soul con sabor a 70s. Una banda que hemos venido escuchando aquí desde sus inicios con sus primeros singles y por fin este estupendo álbum. Este tema lleva por título Can I Call You Rose? Y otro disco de Soul más reciente es el de Bruce Springsteen, que nos regala a los amantes del género un disco de versiones de clásicos de los 60 y 70, Only the Strong Survive, en el que vamos a escuchar ahora este Soul Days, un tema original de Dubby Gray. Drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about soul. And started rolling up my sleeves like James Dean, thinking I was still 19. I walked outside and looked around. My heart was pumping when I found it's gonna be a soul day. A laid back, sunny, sweet summer soul. The summer winds blow. Over by the river was a barbecue shack. Otis on the jukebox. You know I like it like that. White lines running down the highway, slowly reeling us in with the radio on, singing to the sweet soul songs, and the music's playing through the night, taking us back when everything was alright. Whatever she wants. everything that we can, everything that you can, and treat her like a lady and do what's right. Desde la ciudad del viento, desde Chicago, nos llega la vuelta de un clásico. No es de primera fila, pero sí de una exquisita calidad. Ese soul de ojos azules, James Holvey. This Girl lleva por título un EP de 5 canciones, entre ellas este Whatever She Wants. Y otro clásico, Lee Fields, nos ha dejado hace bien poco, vamos, que estamos aún saboreándolo, un fenomenal trabajo con mucho sabor a clásico, Sentimental Fools, posiblemente pues de lo mejor del soul que se ha publicado en este 2022. Pocos clásicos que nos quedan ya como él. Lo escuchamos en este Forever, Lee Fields. Be there by your side. The best thing. because it made me say I love you. And then I woke up in the morning and I realized it was not true. You know I had it in my head, a future blooming in my head. And people wonder, what is wrong with you, young man? You know I had to fight against the feeling that I'm losing my faith, because everything I believed and turned out to be a fake. You know I listened to the man, the one supposed to have a plan. And people wonder, what is wrong? Up on the roof where I can spend some time alone. And I imagine that I'm free because I don't need no one. You know I wasted my love, the revolutions that went wrong. And people wonder, y este es el mallorquín Carlos Oliver bajo su personaje Paul Sinar, que nos ha dejado en este 2022 otro estupendo álbum, Fórmula H. Es un conjunto de canciones pues que, como esta, algunas de ellas nos recuerdan a los primeros Dire Straits. Paul Sinar, posiblemente uno de los mejores compositores actuales en el panorama patrio. What is wrong with you, young man? Es el tema que acabamos de escuchar. Y otro personaje, De Pedro, el proyecto de Jairo Zavala, Máquina de Piedad. Es un disco de finales de 2021, aunque nosotros lo hemos degustado aquí a lo largo de este 2022 y que ahora está terminando. Otro gran disco español, sin duda. Escuchamos el tema que lo titula Máquina de Piedad, De Pedro. Ya no late al ritmo, perdió el compás en un suspiro, viviendo de anestesias en un reloj vacío, la luna nueva de testigo, y me he llenado de certeza, sin brújula ni estrella polar. Thank you. tu llave encaje en este lío y abramos juntos mil caminos. Y me he llenado de certeza, sin brújula ni estrella en un suspiro. Y cuando vuelva a rugir la vida, y cuando el miedo se quede sin guarida, thank you. Cruel Country es uno de los mejores trabajos de este año, sin duda. Lo firma Jeff Tweedy al frente de Wilco. La vuelta a la primera línea de esta gran banda, un doble álbum de folk country sin muchos excesos, más bien un disco reposado y pausado. Esto lleva por título Hurts Hard to Find. Y una de las sorpresas en este año para mí ha sido el debut de una banda femenina londinense. Se hacen llamar Los Vicios, con un conjunto de canciones instrumentales influenciadas por ritmos latinos como la cumbia. Let the Festivities Begin lleva por título y el tema que vamos a escuchar es The Link is About to Die. Y en el final ya estamos de esta edición de Giroscopio Musical, edición que hemos dedicado a repasar algunos de los discos que hemos venido escuchando a lo largo de este 2022. Nos vamos a despedir pues, con uno que para mí es de los mejores que se han editado en este año. Esto es para mi gusto. Adrián Quesada, que se ha marcado un excelente disco de boleros, Boleros Psicodélicos. Nos vamos a despedir con el tema Mentiras con cariño. Pues que paséis una feliz semana y que sea llena de músicas. No viste venir, dejarte sin palabras. Ni viste venir, me fuera por la puerta. Quisiste que llorara de rodillas. Ante ti, arrastrada en tu orilla. Te olvidas que yo me he acompañado siempre. No espero encontrar nadie que me contente. Pues mi felicidad la llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. Soy suficiente, aunque esté sin ti.